Esta es la voz de Ricardo Sandoval. Hoy le dictamos sentencia al detenido. Se le acusa de usar diferentes personalidades y sacar ventaja de ellas. Revisemos el caso. Hola, nena. Vamos por unas hamburguesas. Digital 99.3. Siempre la mejor música. Solo éxitos. ¿Sabías que hoy es un excelente día para recargar tu celular? Movistar, compartida, la vida es más. Save 40 to 60% of all infants, girls and boys apparel. All sizes, all styles. Ven ahora a Milsa por tu nuevo Ford Focus 2012, el más equipado de su segmento. Perdóname, pero no puedo ir contigo. Mi destino está aquí y alguien me enseñó una vez que los amigos nunca se dejan atrás. Sumérgete en el entretenimiento. Samsung Smart TV presenta. La señora Claus se ve muy guapa últimamente, Santa. Pues cómo no, si le regalé unos lentes de sol. Hola, ¿qué tal? Creo que no me había presentado. Mi nombre es Esponjoso y quiero ser tu amigo. Si pudiste ajustar tus emociones, entonces estás listo para seguir viendo Canal 5 en tus cinco sentidos. Ay, papá, tanto tiempo hace ya que te fuiste. Sé que aún no estoy listo para ir contigo, pero mientras tanto, guárdame un lugar, donde quiera que estés. Y en otras noticias, el tránsito tiene vuelta loca a la ciudad. Escúchame bien, aún no conoces a los guerreros como yo. ¡Jamás me daré por vencido! Con estas pruebas, ¿cómo se declara el acusado? Culpable, su señoría. ¡Que no escape! Continuará.